Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá en vivo con Gabo Sequeira, trovador, uno de los trovadores que va a estar el 25, 26, 27, ahí de mayo va a estar a full, ¿no? Yo digo que va a ser la semana de la canción latinoamericana, ¿eh? Bueno. Se vienen todos. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Un momento para compartir y gratis en el Cervantes, una hermosa sala que los que no fueron nunca, ¿no? Vale la pena estar, me imagino lo que va a estar el escenario. Pero es un muy, muy bonito teatro que del Estado, ¿no? O sea, es de todos y lo tenemos que usar y está bueno usarlo para esto, ¿no? El único teatro nacional, ¿no? El capital, es muy fuerte. Yo creo que va a ser un hecho histórico. La verdad que nos toca un momento muy, muy fuerte y muy, muy lindo para Alejandra Rabinovich, para Paula Ferré. Para mí, estar organizando esto es un antes y un después. Claro, bueno, un saludo grande a Alejandra Rabinovich, con quien compartimos, entre otras cosas, el aniversario de la Ronda de las Madres hace pocos días. Bueno, yo puedo decir que estuve con ella en la interpretación. Me ha dicho, te mando un gran abrazo y me dice que es el mejor pie de micrófono que ha tenido en su vida. A eso iba, un aporte musical importante el mío. Importantísimo. Sosteniendo el micrófono nada más, pero fue necesario en ese momento, claro. Y ahí estamos. Es que no necesitan un barítono bajo. El problema es ese. Mucho trovador, mucho agudo, qué sé yo, y barítono bajo, no. No, no hay. Prescinden de nosotros, nos sentimos discriminados. Claro, discriminados, sí. Los barítonos bajos. Entonces no nos. Voy a tomar nota de ello. Claro, que tenemos que hacer radio. Nos queda hacer radio porque no nos dejan cantar. Hablando de cantos, Gabo, ¿seguimos musicalmente? Dale, ¿sabes? Tengo ganas de cantar una canción. El disco del que te estaba contando, que va a salir pronto, está dedicado a la memoria de Santiago Feliú. Ajá. Un hermano menor de Vicente que falleció hace un poco, ¿no? Sí, un par de años. Y muy joven, ¿no? Muy joven. Estuvo aquí en la tribu. Sí, sí, claro. Con Nico Falcoff. Y eso lo entrevisté hace mucho cuando vino a La Trastienda, hace como en el 99. Y acá, desde otro programa en La Tribu, lo entrevistábamos, ¿no? Un grosso. Sí, para mí sigue siendo un referente de la canción. Yo digo que yo continúo ese camino que él hablaba de la trova del rock and roll. Uh-huh. Entonces, desde que falleció, trato en todos mis conciertos de cantar una canción de Santiago. Entonces, tenía ganas de cantar una canción que está dentro de un disco que Santiago Feliú y Vicente Feliú hicieron para Chiapas. Ajá, claro. Ansias del Alba. Uh-huh. Entonces, voy a cantar esa canción, Ansias del Alba. Ahí está, Gabo Sequeira, por La Otra Oreja. Viaja en el viento todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Tintos en sangre, mares y el tiempo, el humano que pide vivir aquí. Y toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. savia del alma aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedo tener? Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Danza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar, desde la ternura hasta el sol. Fieles amantes de rojos y pactos y madres que están reclamando milagros del bien. Vueltas eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Qué bueno, Gabo Sequeira acá en vivo, antes de la, del encuentro, esta de la canción social y política, ¿no? De Latinoamérica en el Cervantes. Claro, tu problema va a ser después cuando presentes el disco, venir acá a presentar otros temas. Claro, sí, bueno, estamos, ¿no? Estamos preparados, estamos armados de todas las municiones, estamos pertrechados, digamos. Déjame mandarle un saludo, o sea, sí. Mientras cantaba me acordé de dos queridos hermanos, compañeros, que estábamos muy cercanos al Santi, ¿no? Un gran abrazo a José Bonavita, de gran hermano de allá de Chascomús, uh-huh. Y a Sebastián Echarri, de Mar del Plata, que va a estar junto con su compañero Pablo Duarte, del dúo La Trova, van a sí. estar en el Cervantes. Así que ahora, mientras estaba cantando, me acordaba de ellos y les mando un gran abrazo. Un abrazo a mis paisanos. Ahí va. Sebastián, que nos debemos unos encuentros también. Este será el momento, entonces. Perfecto. Gabo, te trajiste... El otro día me mandaste unos temas bellísimos, muy surtidos, ¿no? Entre otros, una subversión. Creo que es el track 4 del disco, Crece desde el pie, una subversión en guaraní. Claro, del querido amigo hermano Ricardo Flecha. Él hace años que viene haciendo una recuperación desde la canción del guaraní. Ajá. Entonces, él junto a algunos compañeros han traducido algunas canciones del repertorio latinoamericano al guaraní, y entonces él se dedica específicamente a difundir su idioma, ¿no? Desde la canción latinoamericana, y ya hace años que viene y va a ser parte también del encuentro. Se lo dedicamos a Gloria, una compañera paraguaya de acá que vive por los Buenos Aires. Escuchamos entonces la traducción en español, es Crece desde el pie. Una subversión por la otra oreja. Certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo este se fez fogo. Este não é, este é de Pedro Brasil. Pedro Muñoz de Brasil. Onde estará? Será? Onde cuece en el pan? A ver, a será este? De un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. No, este es Feliu, estamos recorriendo. Estamos haciendo un pequeño playlist. Ajá, en vivo y en directo. Ahí está. Bueno, se escribieron mal los temas, ¿eh? Pero ahí está el recorrido. A ver, ahí está. crece desde el pie. De Paraguay, la subversión. Ahí sí, llegamos, Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Una, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Y pui veo puamba, e pumi, y pui veo puamba. Boja pupe veye, yo conre, y pui veo puamba. Oga que opuambe, wembe wepe, oga que opuamba. Y pui veo puamba, hombo tu pava, y pui veo puamba. Y virara, y opuamba, y rupe, y pui veo puamba. Y pui veo puamba, tata gente va, y pui veo puamba. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Sarai arapuá vai pui veo puá, piturireco é o nhemboyá vai pui veo puá. Crece la pared. Por hiladas crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Y pigui veo puá, te nongueraba y pigui veo puá. Y a mendera peo yesucaba y pigui veo puá. Estás escuchando según... La otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y también trovadores de Paraguay, de Perú, de Brasil, de Ecuador, más allá de los trovadores argentinos, ¿no? Ya hablamos de Cecilia Todd de Venezuela, de Vicente Feliu de Cuba, de Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua. Realmente va a estar buenísimo. Va a estar muy bueno. De Argentina también va a estar Alejandro Jusín, que es de La Plata. Claro. Era de acá, de Villa Crespo. Claro. Éramos compañeros de la Asamblea 2001 de Ángel Gallardo y Corrientes. Ahí va. También estaba en la de Calabrín Ortiz. Claro, Un compañero vecino aquí, que después se fue con sus serruchos, sus martillos, ¿no? A La Plata. Ahí va, se fue a La Plata. Y el dúo La Trova de Mar del Plata. De la República de Mar del Plata. De la República de Mar del Plata, ahí va. Ahí está. Gloria Arcos de Ecuador, Jazz Arenas de Colombia. Jazz tiene una propuesta muy interesante. Hace 3 años que está haciendo un encuentro de la canción social en su pueblo, en Duitama, uh-huh. En el que yo participé el año pasado, que estuve yo. Y es la primera vez que viene a participar de estos encuentros de canto de todos. Es como que lo estamos sumando. A esta cofradía de canto de todos, igual que Gloria Arcos también, son digamos los que los que vamos agregando en el camino, decirte que muchos trovadores, trovadoras, esta vez no pudimos, por la magnitud que tiene, no podíamos hacer un festival de una semana, o nos hubiese encantado. Pero seguramente la próxima vez vendrán otros y otras trovadoras. Se viene haciendo este encuentro cada 5 años. Sí, ¿no? Lo venimos haciendo de distintas maneras, como digamos. Yo te contaba, yo a Vicente lo conocí, a Feliu lo conocí en Porto Alegre en el 2003, en el Foro Social de Porto Alegre, que ahí es cuando, digamos, me enroló en esto. Después se hizo en Brasil, en Porto Alegre, en el 2005 fue uno de esos encuentros que muchos de los que participan ya estaban. En el 2000 se había hecho en Chile. En Paraguay se hizo en el 2010 y en Paraguay y en Ecuador se hizo en el 2010. Ajá. Y después hay pequeños encuentros en los foros sociales, en La Habana, en la Casa del Alba. Tratamos de hacer algunos focos, pequeñas guerrillas de canto cuando no hay los recursos que necesitaríamos para poder hacer estas cosas de esta magnitud. Por eso la importancia que tiene este encuentro este año, que se va a hacer en el Teatro Cervantes y en la Universidad de Lanús, en el auditorio de la Universidad de Lanús. Sería imposible hacerlo si no tuviéramos este gran apoyo del Ministerio de Cultura. Es cierto. Bueno, y voy a confesar, espero que Vicente Feliu no se ofenda, pero yo lo he escuchado a Vicente Feliu en la Casa Pablo, en el Centro Pablo de la Torrientes Bravo, en La Habana, en el 2001, febrero del 2001, los primeros días de febrero del 2001, después de un concierto donde estaba Lluvia, María Evia, Silvio Rodríguez sacando fotos, y estaba Vicente Feliu en un rincón cantando tangos. Vamos a ver si nos canta un tango. Impresionante, ¿eh? Tangos a la cubana. Hay que verlo, ¿no? Una guitarreada medio informal, después de un concierto público, y ahí estábamos, ¿no? Y felizmente testigos de un concierto privado de Vicente Feliu cantando tangos. Una joyita. Seguimos recorriendo algunos de los temas que trajiste en el disco. Dale. Vamos a ver, que nos sorprenda Paula con el 1 no. El 1 no, seguro que no. El track 1, pero aquí abajo. Ahí. Abajo cerca de las raíces es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Todo el mundo sepa que el sur también existe. Mario Benedetti. Días de convicciones hurtadas sin razón. La conciencia se vende siempre al mejor postor. Vemos caudillos irse tras su negra intención, mientras el pueblo gime por su liberación. La unión es una fuerza, una sola nación. El sur también existe, somos revolución. Nuestra mayor riqueza es nuestro corazón, raza india y guerrera, sin rey ni condición. dioses de esta tierra son el monte y el sol. El llano su despensa, la selva su canción. La unión es una fuerza, una sola nación. El sur también existe, somos revolución. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y saludamos a Fresia, una amiga de Medellín, escuchando la música colombiana, ahí muy cerquita, ¿no? Pero la está buscando, dice que es que suena parecido a un grupo llamado La Derecha. Mira. Que con ese nombre no sonaría en La Otra Oreja, salvo que diga otra cosa. Gabo, y a punto, ¿no?, de empezar a transpirar, no por el calorcete de Buenos Aires, sino por el trabajo que demanda este encuentro, ¿no? Sí, la verdad que estamos laburando, trabajando mucho para ello. Hay muchos. Estamos trabajando en conjunto con Paula Ferré y Alejandra Rabinovich para que salga de la mejor manera, pero estamos muy contentos. Yo te contaba recién, el compañero cantaba recién, Jazz Arenas de Colombia, de Duitama. Es su segunda vez en Argentina, pero es la primera vez que viene a ser parte de este canto de todos. Y estamos muy contentos, estamos felices. ¿Qué más que trabajar de esto? Está buenísimo. Sí, la verdad. Y nosotros disfrutándolo, ¿no?, y compartiéndolo por este programa. Maestro, tienen su guitarra acá. Bueno, vamos a hacer un estreno, digamos. Es el segundo corte del disco que estoy por editar. Es una canción que se llama Guerreando por la Maravilla. Ahí está, Gabo Sequeira, Por la Otra Oreja. Guerreando por la maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Llora el árbol por la explotación, tanta tierra en manos de pocos, niños sin hogar juegan en un campo de injusticias. Guerreando por la maravilla, te espero, humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, la poesía como balas de cañón, defender la humanidad, sembrando de hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás nacer, cuando todo para todos sea ley, cuando tierra y libertad sea la verdad acontecida. Guerreando por la maravilla, te espero, humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, te espero, humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, guerreando guerreando por la maravilla, guerreando por la maravilla. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y más allá del encuentro, ¿no? Quedan unos días, pero nos vamos preparando, ¿no? El 27 de mayo estaremos ahí en el Cervantes desde las 18:30. Sí, 18:30 se abrirán las puertas. Recordar que las entradas se entregan ese mismo día a partir de las 10 de la mañana por boletería. Ajá. Por libertad. Y es gratis, y así es gratis. Que conviene tener los recaudos, ¿no? Para sí, garantizar la entrada. Seguimos invitando también, mirá la agenda, ¿no? Viernes 22, Pachi Andión presenta 4 días de mayo, ¿no? El padre de los cantautores españoles, otro trovador, aquí va a estar en el Teatro Ya, en la ciudad de Buenos Aires, hace un recorrido por Argentina, pero en Buenos Aires está el viernes 22, ahí estaremos. Quienes quieran tener entradas, nos escribe en el Facebook La Otra Oreja o a otraoreja@gmail.com. También el sábado próximo, junto a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, este tema, casi 8 meses de la desaparición, desde el primer día estuvimos reclamando por su aparición, seguimos reclamando por su aparición contra la impunidad en todos los lugares, no solamente en México. El sábado 23, entonces, la conferencia de prensa inaugural en el espacio de Pañuelos en Rebeldía, Carlos María Ramírez, en 1469 de Pompeya. Y el domingo que viene nos encontraremos también aquí con la otra por La Otra Oreja, con algunos de los familiares y vemos cómo sigue esa agenda el 25 de mayo. Gabo, muchísimas gracias. Gracias a Marcela por traerlo. Qué productora. Sí. Qué productora. Un largo trabajo tiene conmigo. Y sí, es así. Déjame decirte que quiero agradecerte muchísimo, Eduardo, por la invitación. Una sola cosita me quedó en el tintero para contarte. Canto de Todos es parte de la Red en Defensa de la Humanidad de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales. Y dentro de ese espacio de la red, estos conciertos también van a tener algunos pronunciamientos en solidaridad con Venezuela, con los compañeros de Chile, de Ayotzinapa. Queremos decir que estamos con ustedes, que cuentan con nosotros, con nuestras canciones, y que nos vemos ahí en la lucha. Así es. Y vos sabés que este programa siempre lo terminamos con una versión de Hasta Siempre. Claro, Marcela lo sabía, vos te enteré esta noche. Pero bueno, la versión de Hasta Siempre se impone, es casi obligatorio, ¿no? Soy una persona muy respetuosa de los espacios. Gracias, Gabo. Gracias, Marcela. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.